Esta es nuestra agenda cultural. Claro que sí, agenda cultural por la 91.1. Muy buen día, Maca, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Muy buen día, Lau, equipo Radio Escuchas del otro lado. Por aquí, muy bien, arrancando martes nubladito, pero sin mucho frío, así que arrancando tranqui. Agradable el día de hoy, la tarde también, 16 la máxima para este martes 28 de noviembre. Bueno, y agenda cultural, hablábamos la semana pasada, se activan fin de año, hay actividades que se van, van cerrando, hay cierres de talleres y demás, y bueno, ¿cómo viene la mano entonces con la agenda, Maca? Bueno, así es, Lau. Tenemos obviamente, sí, cierres, conciertos de fin de año y diversas actividades, porque bueno, sí, estamos arrimando ya al bochín, ¿no? Al fin de año, digamos. Ya estamos 28 de noviembre, cuando nos queremos dar cuenta, tenemos presidente nuevo y árbol de Navidad listo. Así que agenda cultural para esta semana cargadita ahí, como decíamos, con cierres y conciertos. Y arrancamos por el día de hoy, martes, con conciertos de la Escuela de Música en el Centro Cultural Cotesma. Va a haber un concierto de ensamble de tango y de ensamble sinfónico hoy a las 7 de la tarde en la sala Amancay del Centro Cultural Cotesma, con entrada libre y gratuita, con un bono contribución no excluyente, digamos que pueden, los que puedan aportar, buenísimo, obviamente a colaboración para la Escuela Superior de Música de nuestra localidad. El concierto de ensamble de tango está coordinado por la Laura Rubio y Esteban Gismondi, y el concierto de ensamble sinfónico está coordinado por Emiliano Arauz y Amelia Saftich, y como director invitado va a estar también Pablo Sobrino. Así que interesante propuesta ahí de conciertos entonces de ensamble de tango y sinfónico hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Cotesma, con entrada libre y gratuita de la mano de la Escuela Superior de Música de nuestra localidad. Para mañana miércoles tenemos actividad en el barrio Los Radales. Hay una invitación ahí a una juntada yuyera en el barrio Los Radales. Se juntan las yuyeras del barrio este miércoles desde las 13:30 horas en el Centro Comunitario de Los Radales para hacer justamente pomada cicatrizante, desodorante natural. Así que podés llevarte ahí tu mate o algunos potecitos vacíos, ¿no? Justamente para todas estas cosas que van a estar haciendo, y si tienen de paso aceite de coco, bienvenido sea, porque para las mezcletas estas parece que está muy bueno. Así que pomada cicatrizante y desodorante natural para esta juntada yuyera que se va a suceder este miércoles, decíamos, 13:30 horas en el Centro Comunitario de Los Radales. Es una actividad que está organizada por el Centro de Salud Barrial y la Red Jarilla con Cajita de la Abundancia. Así que para este miércoles 13:30, juntada yuyera en barrio Los Radales. La música siempre suena, calma el alma y la renueva, y solo soy un cantautor que se manifiesta en tu cover de mi canción, que se fascina cuando la frase y su guitarra. La música siempre es buena, nos dice Cristóbal Rodríguez. Va a estar este miércoles tocando Todo con Cuerda a las 22 horas en la Neco Espacio Cultural, con entrada gratis. Todo con Cuerda, que ya ha estado por nuestra localidad y por Junín de los Andes hace unos meses atrás, así que se renueva ahí Todo con Cuerda y llega con una nueva presentación este miércoles a las 10 de la noche en la Neco Espacio Cultural. Esto es en Junín de los Andes, calle Necochea 65, con entrada gratuita y libre. Pueden también ahí sumar colaboración, está abierta la disposición. Todo con Cuerda está compuesto por Cristóbal Rodríguez, solista neuquino, que desde el 2018, justamente bajo este nombre artístico de Todo con Cuerda, trabaja sus canciones grabándolas y difundiéndolas con su productora independiente. No, Una fusión ahí medio de rock, folk, ¿no? Tiene como unas variantes interesantes, todo concuerda. Entonces, este miércoles a las 10 de la noche en la Neco Espacio Cultural, que viene con agenda cargadita la Neco, les digo, porque hay varias actividades y propuestas. Y el jueves también hay propuesta, por ejemplo, en la Neco Espacio Cultural, porque llega una nueva edición de Cine de Inculto. Cine de Inculto, ya lo hemos estado mencionando dentro de lo que es la agenda cultural, porque viene con varias proyecciones sucediéndose semana a semana. Y este jueves a las 9 de la noche llega una nueva edición con entrada libre y gratuita, y se va a estar proyectando Isla de Perros, una película animada de Wes Anderson, gran director Wes Anderson. En lo particular, no he visto películas animadas dirigidas por él, he visto películas de las otras, digamos, de las no animadas, justamente, de Wes Anderson, y recomiendo muchísimo la estética que tiene y la dirección que tiene particular este director. Pero bueno, Isla de Perros, en este caso peli animada, súper premiada también, ha ganado Oscars, así que interesante propuesta para este jueves a las 9 de la noche en Cine de Inculto, con entrada libre y gratuita, así que gran oportunidad para disfrutar ahí del encuentro, además de poder ver un cine proyectado, pero en conjunto, ¿no? Que siempre es como una experiencia distinta. Isla de Perros, una historia sobre, bueno, un alcalde de una ciudad japonesa que decreta justamente con motivo de una epidemia de gripe canina que todos los perros tienen que ser confinados a una isla. Bueno, parece que hay un niño de 12 años que obviamente no se siente muy conforme con que le aíslen a su mascota, a su perro amado, así que emprende una aventura para llegar a la isla y rescatar a su mascota. Por ahí va entonces la historia de Isla de Perros, esta proyección de Cine de Inculto en la Neco Espacio Cultural para este jueves a las 9 de la noche con entrada libre y gratuita. Bien, y del jueves en adelante les pego así como un recorrido amplio para jueves, viernes y arrancar ahí como arrimando el bochín a lo que es el fin de semana también, porque se vienen musicazos a San Martín y Junín de los Andes para dar conciertos y talleres, y la verdad que es una oportunidad que no podemos perdernos. Federico Erceigor, ex pianista de Pedro Aznar, junto a Mariano El Tiki Cantero, percusionista de La Bomba del Tiempo y de Acaseca, y también Omar Gómez, bajista de la orquesta del Chango Faría Gómez, o sea, musicazos, se presentan este jueves a las 21 horas en concierto en el Hotel Chapelco Esquí. Las entradas anticipadas las pueden adquirir al 11 27 94 70 71, 11 27 94 70 71, el Hotel Chapelco Esquí, ahí enfrente a lo que es Fazbear, sobre la calle Belgrano y esquina San Martín. Esto para arrancar el jueves, pero escuchemos ahí el audio donde nos cuentan además sobre la info de los talleres que van a estar dando estos musicazos que se vienen a San Martín y Junín de los Andes. Buenas, ¿cómo le va? Acá Fernando Rossini. Paso para saludarlos a toda la gente, amigos y amigas de La Pocahuyo, y para contarles que dentro de muy poquito van a venir unos grandes músicos a dar unos talleres en San Martín. Primero que nada va a venir Federico Erceigor, que es pianista, ex pianista de Pedro Aznar y actual docente de la Universidad Nacional de La Plata, que va a estar dando un taller de herramientas para la composición, interpretación y arreglos en la música popular y de músicas propias, que va a ser el viernes 1 de diciembre de 11.30 a 13.30 en el aula 6 de la Escuela de Música. Entonces el viernes 1 de diciembre de 11.30 a 13.30 en el aula 6 de la Escuela de Música va a estar Federico Erceigor con ese taller. Va a ser con bono contribución, sugerido, pero bono contribución al fin, así que es abierto, digamos, a la comunidad. Y después va a estar El Tiki Cantero, percusionista de La Bomba de Tiempo y el trío Acaseca, va a estar dando un taller que se llama Ritmática. Es un taller muy popular que él lo da hace ya muchísimos años. Y va a ser también el viernes 1 de diciembre de 15.30 a 18.30 en la sala auditorio de Espacio Trama. Entonces, Diggy Cantero con Ritmática va a estar el viernes 1 de diciembre de 15:30 a 18:30 en la sala auditorio de Ritmática. El valor del taller va a ser de 4.000 pesos. Y también les dejo mi número de teléfono para cualquier consulta de cualquiera de los talleres, que es 221-531-8806. Les mando un abrazo y muchas gracias. Bueno, escuchábamos ahí entonces a Fer Rossini, que nos repasaba estos talleres. Decíamos, se vienen estos musicazos a San Martín y Junín de los Andes. El jueves arrancan a las 9 de la noche con el concierto en el Hotel Chapelcoesquí. Y el viernes se suceden estos dos talleres, el de herramientas para la composición, interpretación y arreglos en música propias y del repertorio popular en el aula 6 de la Escuela de Música a las 11:30 de la mañana con bono contribución a la gorra. Y el taller de rítmica en Espacio Trama a las 15:30 con un valor de 4.000 pesos. Pueden ya ir inscribiéndose a través del Espacio Trama. Y para cerrar ahí con este conjunto de músicos tremendos que se vienen de visita, concierto también el viernes a las 21 horas, pero en Junín de los Andes, en la Neco Espacio Cultural. Así que tremenda propuesta ahí para jueves y viernes con estos músicos para talleres y concierto. Bueno, mencionábamos más temprano, ¿no?, que estamos haciendo ahí, arrimando el bochín al cierre de año, así que se vienen esas muestras y esos cierres de talleres. Muestra de fin de año de talleres en el CIART número 5 para este viernes 1 de diciembre. Desde las 4 de la tarde se realiza la muestra de cierre de año de los talleres del CIART, este centro de iniciación artística que es público y gratuito, no está de más mencionarlo. Aquí en nuestra localidad, con múltiples talleres y disciplinas artísticas: folclore, cerámica, mosaiquismo, teatro, cine, taller literario, solo por nombrar algunos, porque realmente la lista es infinita. Así que tremenda propuesta ahí para este viernes 1 de diciembre, desde las 4 de la tarde entonces, en la calle Mariano Moreno 1083, ahí en la esquina Almirante Brown. Pueden entonces acercarse a disfrutar de esta muestra de fin de año del talleres del CIART número 5, desde las 4 de la tarde, para disfrutar de todo lo que tiene ahí para proponer entonces este centro de iniciación artística de nuestra localidad. Público gratuito, para abrazarlo y seguir sumando ahí a estas maravillosas propuestas. Y también hay muestra de cierre de año del taller de clown del Espacio Trama este viernes y sábado, ambos días a las 9:30 de la noche, con entrada a la gorra. Dirigido a jóvenes y adultos, en este caso, llega la presentación final de los talleres de clown de este año, coordinados por Pablo Algarañaz, y nos invitan a compartir justamente esta etapa final. Nuestras narices concentran los ejercicios, risas, encuentros, juegos y también sinsabores propios del proceso creativo, nos dicen aquí desde los talleres de clown. Así que nos invitan entonces con entrada a la gorra este viernes y sábado a las 9:30 de la noche en el Espacio Trama, a disfrutar de la presentación de cierre de final de los talleres de clown de este año. Bueno, llegando ahí al cierre de lo que es esta agenda cultural de hoy martes, les dejo propuesta ahí para que vayan agendando para el domingo, porque Guara de los Andes se presenta en el Centro Cultural Cotesma con Ailu Familia, con doble función a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche. Las entradas anticipadas ya están disponibles en boletería o vía web a valor de 3.000 pesos, así que para ir agendando ahí también actividad para el domingo, Guara de los Andes en el Centro Cultural Cotesma con Ailu Familia, doble función, 7 de la tarde y 9 de la noche, para ir adquiriendo ya las anticipadas. Hasta aquí, entonces, con lo que es la agenda cultural del día de hoy. Obviamente, el jueves estaremos sumando propuestas, estaremos sumando ahí actividades seguramente y también las proyecciones de estreno del cine Cotempan. Pero por lo pronto, bueno, ya tienen ahí varias actividades para de martes a domingo completita esta agenda. Así es, para ir a organizándose e ir a alguna de estas, las muestras del CIART, o si te vas para Junín de los Andes, ir para la Neco, o también la música en vivo, la juntada yuyera de mañana y los conciertos de la Escuela de Música en el Centro Cultural Cotesma. Bueno, varias actividades para ir, bueno, en esta semana, antes del fin de semana, tener en cuenta y poder organizarse. Y el jueves, bueno, la completamos para el viernes, sábado y domingo. Y como es habitual, Maca, nos traes un tema musical de cierre. Por supuesto, tema musical de cierre, en este caso un tema de Luis Eduardo Aute, artista, músico, compositor, escritor, poeta y mucho más ahí español, de un disco en particular que se llama Mira que eres canalla, que recomiendo ampliamente, una tapa hermosa, el diseño que tiene, pero además unas interpretaciones a mi gusto maravillosas, realmente son todas canciones de Luis Eduardo Aute, en ese caso, pero interpretadas por otros artistas como Ana Belén, como incluso Fito Páez, Jorge Drexler, bueno, diversos artistas que van ahí interpretando las obras entonces de Luis Eduardo Aute, y en este caso traje Me va la vida en ello, interpretada por Silvio Rodríguez, así que dos grandes que se juntan ahí en esta obra maestra. Me va la vida en ello, una canción que habla, creo, del amor y la revolución también, como siempre y como caracteriza a estos dos grandes artistas. Bien, ahí escuchamos entonces la interpretación de Silvio Rodríguez del tema de Luis Alberto Aute. Muchas gracias, Maca, y nos encontramos el día jueves. Hasta el jueves. Gracias. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio.